Empezar con una oración. Padre Santo, hermoso Señor, esta tarde estamos reunidas llenas de gozo, Señor, en pos de Ti para glorificar Tu nombre, para bendecirte, para darte las gracias y decirte que eres bueno, Señor. Te damos las gracias primeramente por Tu provisión del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, en quien estamos completas, Señor. En quien nos proveíste, Señor, de la salvación, de Tu redención, y en quien tenemos la esperanza de la gloria en unión contigo. Padre Santo, yo te pido que esta tarde Tu verdad sea expuesta de forma fiel, que Tú me utilices, Señor, como un instrumento, en lo cual sabes, Señor, que no soy digna, pero que Tú te manifiestes, Señor, por medio de Tu palabra en los corazones de todas aquellas que Tú has traído a recibir, Señor, de Tu verdad. Que Tú abras esos corazones y abras los oídos, que haya oídos que oigan Tu palabra, Señor, y que esta enseñanza de hoy produzca fruto abundante en la vida de cada una de ellas, fruto abundante para Tu gloria. Que Tu verdad sea exaltada por encima de cualquier conocimiento humano, Señor. Que ninguna opinión nuestra quede arraigada en nuestro corazón, sino solamente Tu verdad. Borra en nosotros todo aquel conocimiento falso que teníamos, Señor, y ayúdanos a abrazar Tu palabra, Tu revelación, Señor, porque sabemos que nos la has dejado, Señor, también como un regalo para que crezcamos en el conocimiento Tuyo y podamos honrarte y glorificarte por medio de nuestras vidas. Bendito Padre, dejo esta sesión en Tus manos para que todo sea según Tu voluntad, que es buena y perfecta, y todos aquí, Señor, reciban lo que Tú has preparado de antemano, para que por medio de todos nosotros, como un solo cuerpo, Tu Hijo Jesucristo reciba nuestra gloria, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar leyendo dos versículos, como un resumen de la clase anterior. ¿Quiénes estuvieron en la clase anterior? Levanten su mano. La mayoría. Bueno, la mitad. Bueno, vamos a hacer un resumen en dos versículos. Busquen Isaías 54:16. Isaías 54:16. En esta clase, que el tema es la soberanía de Dios en la salvación, va a haber varios versículos que yo lea, ustedes los anotan y los buscan en su casa, y otros los vamos a leer aquí entre todas, pero no los alcanzamos a leer todos. Cuando yo les diga que lean, los van a buscar, ¿sí? Vamos a iniciar buscando Isaías 54:16. ¿Quién lo lee en voz alta? Piloto. Que aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Muy bien. Entonces va en relación a lo que veíamos sobre Dios y su soberanía, inclusive la soberanía sobre la maldad, ¿verdad? Y ahí dice, Dios, yo he creado al destruidor para destruir. Dando a entender también, como lo veíamos, que nada sale de su control, inclusive acciones como estas, ¿verdad? Están todas bajo su control. En Isaías 46, del 9 al 10. Ahora sí. Isaías 46, 9 y 10, estos versículos creo que son un resumen completo de la clase pasada. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien, entonces aquí Dios dice que Él es Dios y no hay otro, y además que no hay otro, no hay ninguno parecido a Él. Ajá. Él declara el fin desde el principio, o sea, Él ya sabe todas las cosas desde antes que sucedan. Ajá. Su propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. De manera que todo lo que Dios quiere se realiza. Por encima de la voluntad de todos está la de Él. ¿Vale? Entonces, eso es en resumidas cuentas lo que tratamos la clase anterior. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto de la soberanía de Dios, que no es separado de ese, sino vamos a escudriñar un aspecto preciso, que es la salvación. En Jonás 2:9 dice, la salvación pertenece a Jehová. Debemos entender que la obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural del pecado y de ruina, y que son transportados al reino de Dios y hechos herederos de la felicidad eterna, la obra entera pertenece a Dios. La salvación es de Jehová. Toda la Trinidad participa en la salvación. Dios Padre diseñó el plan. En Hechos 2:23 dijo, dice Pedro, Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. De manera que Dios diseñó el plan de salvación, aquí dice, por el plan determinado y conocimiento anticipado de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que Dios ya había en su mente, desde antes de la creación del mundo, desde antes de Satanás, antes de la caída, ya estaba inmolado el Cordero Perfecto en la mente de Dios. ¿Muy bien? Y él es el plan del Padre. Dios Hijo se ofrece como Redentor. En Juan 10:17 Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Él se ofrece en propiciación. Y Dios Espíritu Santo da la convicción de pecado, porque en Juan 16:8 dice que nos da convicción de pecado, justicia y de juicio. Y en Juan 3:6 dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. De manera que Dios Espíritu Santo produce la convicción de pecado y la regeneración. El Padre quiso nuestro nuevo nacimiento, el Hijo lo hizo posible por medio de su obra en la cruz, pero el Espíritu Santo lo lleva a cabo al regenerar, al hacer que nazca de nuevo la persona. Muy bien, entonces ahí la Trinidad completa es la que tiene todo el poder sobre la salvación. Vamos a ver cuatro posibilidades con respecto a la salvación. La primera es, ¿Dios pudo salvar a todo el mundo? ¿Sí pudo? Sí, sí. Porque es todopoderoso, ¿verdad? Entonces, ¿Dios pudo salvar a todo el mundo? ¿Puede? Ajá. ¿Tiene derecho? Sí. ¿Lo hizo? No. Entonces, desechada. ¿Por qué aclaramos esto? Porque hay corrientes religiosas, obviamente no cristianas, que afirman que Dios va a salvar a todo el mundo. Y eso es una herejía, va contra lo que Dios ha revelado. Entonces, sí puede, tiene derecho, pero no lo hizo. ¿Dios pudo condenar a todo el mundo? Sí. ¿Tiene derecho? Sí. ¿Sería injusto? No. Muy bien. ¿Eso hizo? No. No, no condenó a todo el mundo, ¿verdad? Queda desechada. Sí. Tercera posibilidad. ¿Dios pudo ofrecer la salvación sin garantía y dejar que el hombre escogiera? No. ¿Es eso lo que hizo? No. La mayoría de las iglesias cristianas, esto es lo que piensa. Sí. Cuarta posibilidad. ¿Dios garantiza la salvación escogiéndonos? Sí. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios? ¿Abraham estaba buscando a Dios? No. No. Ajá. En Josué 24 leemos que así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo su antepasado Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por la tierra de Canaán. Entonces, Abraham vivía con sus padres, adorando a otros dioses, y de ahí Dios decide llamarlo. No estaba en el plan de Abraham. Abraham no buscaba de Dios y Dios eligió llamarlo. Muy bien. Israel fue elegido por Dios. En Deuteronomio 7:7 dice Dios: tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre esta tierra. El Señor los quiere y los ha escogido. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. ¿Okay? Los profetas, ¿aplicaron para ser profetas? ¿Fueron a la universidad del profeta? No, sino fueron llamados, elegidos por Dios. Amós era pastor, nada tenía que ver con una aplicación para ser profeta. Moisés estaba en el desierto y de pronto... la zarza ardiendo. Jonás no quería ir a Nínive. ¿O quería ir Jonás a Nínive? Y Dios, ¿qué hizo? Respetó su voluntad, porque es muy respetuoso Dios de la voluntad del hombre. No, ¿verdad? Le dijo: tú vas para Nínive. Por tierra, por ballena, no sé, pero tú vas para allá. Y allá nos vemos. Y así es como Dios decidió, por encima de la voluntad de los hombres. Los gentiles también fueron elegidos por Dios. En Romanos 10:20 dice, también Isaías dice resueltamente: los que no me buscaban me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Bueno, 5. La Biblia también habla de ángeles elegidos. En 1 Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Entonces la Biblia también nos habla de ángeles escogidos. Escogió también Cristo a sus discípulos. En Juan 15, en aquel entonces había un maestro y los discípulos, una persona escogía a su maestro, decidía seguir a ese maestro y lo seguía por algunos meses y después, si no le gustaba, lo dejaba y se iba tras otro maestro. Y Jesús, para aclarar cómo estaban las cosas, les dice: no me eligieron ustedes a mí, más bien yo los elegí a ustedes, ¿verdad? Entonces Cristo eligió a los discípulos, de manera que lo que Dios ha hecho desde el inicio es elegir. Él es el que elige. Eligió a Abraham, eligió al pueblo de Israel por encima de los otros pueblos. ¿Y alguien tiene conflicto con eso? No, ¿verdad? Eligió a los profetas y a nadie tampoco le chista. Eligió a los gentiles, eligió a los ángeles, eligió a los discípulos. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia en que Dios haya elegido a los salvos en Cristo? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Efesios 1:4, ahora sí, búsquenlo. Búsquenlo, lo vamos a leer. Juan 3:10. ¿Listas? Ok, ¿quién lo lee fuerte? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, aquí dice que nos escogió, ¿verdad? ¿Desde cuándo nos escogió? Entonces, no es que Dios en este momento, conforme nosotros caminemos, nos elija. Habla en pasado, él nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Desde antes que fuéramos creados. Muy bien. Eso es lo que revela Dios. Busquen, por favor, Romanos 8:30. Listo. ¿Quién lo lee fuerte? Tú, Miriam. Ah, perdón, 29 y 30. 8, 29 y 30. Muy bien, vamos a analizar este versículo. Ajá. Nos vamos a ir de atrás del versículo para adelante. ¿A quién glorificó? A los que justificó. A los que justificó. ¿A quién justificó? A los que llamó. ¿A quién llamó? A los que predestinó. A los que predestinó. ¿A quién predestinó? A los que conoció. Ajá. Entonces, a los que conoció, a estos fue a los que glorificó, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura habla de que Dios conoce a ciertas personas, esta palabra se usa en el sentido de conocer con aprobación y amor. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. En Mateo 7:23 Jesús dice a los hipócritas, nunca, y a los hipócritas les dirá, nunca os conocí, ¿verdad? O sea, nunca los amó. ¿Sí? De manera que este versículo de Romanos dice que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. O sea que fuimos escogidos por Él como el objeto especial de su aprobación y amor. A eso se refiere a los que antes conoció. O sea, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. No es que existiéramos desde antes de la fundación del mundo, más que en su mente y en su plan. Y desde entonces ya éramos aprobados, llamados por Él, ¿verdad? Por medio de Cristo. ¿Se entiende eso? Porque en este versículo de Romanos que habla de la predestinación, y que habla de que antes nos conoció, también hay doctrinas falsas que hablan de que nosotros existíamos desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya existía y luego vine a la tierra. ¿Ah? No, nos conoció, se refiere a la Biblia, que nos amó, nos aprobó. Ya en su mente, en su plan, estábamos aprobados porque ya estábamos elegidos para gloria, para glorificación. No para gloria. ¿Qué leemos en Juan 3:16? ¿De memoria? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ajá, entonces, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, la fe es un don de Dios. Vamos a leer Efesios 2:8. Un don es un regalo. Ajá, sí. No, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. De manera que en Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero para creer hay que tener fe. Y la fe es un don de Dios. Aquí dice, no de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Ah? Vamos a leer Tito 1:1. Entonces, conforme a la fe de quién? De los escogidos de Dios. Ajá. De los escogidos de Dios. Entonces, la revelación de Dios, la Biblia, su palabra, con insistencia habla de los escogidos por Dios, ¿verdad? En Hechos 13:48, vamos a leerlo. Y 13:48. ¿Quién lo lee? 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Muy bien, ¿quiénes creyeron? ¿Cómo dice ahí el versículo? Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Ajá, ya había una ordenación. No dice los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. No, no dice así. Dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy bien. Entonces, hasta este momento vamos a resumir lo que hemos leído en la Biblia. Uno, Dios ha designado para vida eterna a ciertas personas, ¿sí o no? Ya quedamos que no fue a todos, que no fue a ninguno, que fue a un grupo de personas. Y que como consecuencia de esa designación, ellos a su debido tiempo creerán, ¿verdad? Una fe producto del regalo de Dios, un don de Dios. Una designación hecha desde antes de la fundación del mundo, ¿eh? Predestinados. Lo leímos varias veces. Dos, que la designación para salvación de Dios, que Dios hace en sus elegidos, no se debe a nada bueno ni a mérito alguno de ellos, sino exclusivamente a su gracia, ¿verdad? Porque si fuimos elegidos desde antes de que existiéramos, pues no pudo deberse a nada bueno que hubiéramos hecho. Que Dios ha escogido a propósito a los objetos más inadecuados para ser los recipientes de sus favores especiales, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Que Dios escogió a su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo, no porque fuesen santos, sino para que fuesen santos. ¿Sí? Que mucho antes de ser efectivamente creados, los elegidos estaban presentes en la mente de Dios, y ya eran conocidos por él, o sea, ya eran el objeto definido de su amor eterno. ¿Se entiende? ¿Qué? Hasta ahí es lo que hemos hablado. En resumen. Fue para Magda el resumen. Muy bien. Ahora, hemos leído en la Biblia que Dios eligió, ¿sí o no? Sí. Okay. ¿Por qué Dios tuvo que elegir? Porque es soberano, pero ¿por qué tuvo que elegir? Ajá, porque el hombre no busca a Dios. Vamos a leer Romanos 3:11. Si nos hubiera dejado la elección a nosotros, nadie lo hubiera buscado. Así que bien, ¿quién lo lee? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muy bien, dice Dios que no hay quien busque a Dios. Así que tenemos dos opciones para esta revelación de Dios. O lo creemos o lo desechamos. Pero es lo que Dios dice. O lo creemos o lo creemos. Ajá, nadie busca a Dios. Eso dice Dios. De manera que la razón por la cual Dios escoge no es porque haya un grupo de personas diciendo, Dios, yo quiero entrar a tu reino, Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Y que Dios diga, no, tú no. Tú no eres de mis elegidos, ni modo, te quedas fuera. No esa es la razón por la cual Dios escogió. La razón es porque nadie busca a Dios. Si Dios no hace la obra, nadie se salva porque nadie busca a Dios. Nadie le dice a Dios, yo. Por eso Él tiene que elegir. Porque todos habiendo dicho, yo con ese Dios no quiero nada. No quiero nada, yo no quiero entrar por ahí, yo por ahí no voy. Aún así, habiendo dicho eso, Dios eligió de entre esas personas, que somos todos los seres humanos, de entre todos los seres humanos que lo rechazamos, que nos rehusamos, que no lo buscamos, de entre todos ellos, Dios eligió un grupo para salvación. No porque Dios deseche a decir, este sí quería y no, ese no, sino porque nadie busca a Dios. Vamos a poner un ejemplo. Alguien puede decir, pero yo tengo una amiga que sí está buscando a Dios. Yo la veo que, que lee y que acude y todavía no ha creído, pero está en la búsqueda constante de Dios. Pues tenemos dos opciones. ¿Estamos equivocados al decir que esa amiga busca a Dios? ¿O Dios está equivocado? ¿Quién estará equivocado? Pues nosotros, al decir que nuestra amiga busca a Dios, ¿verdad? La amiga porque cree que busca. La amiga y nosotros porque decimos, yo creo que esa busca a Dios. Porque Dios dice que nadie busca a Dios, de manera que estamos equivocados. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos la percepción correcta de las cosas. Y voy a poner un ejemplo que es muy sencillo con una aspiradora. Si nosotros ponemos aquí una aspiradora y mucha basura así en el suelo, y ponemos allá enfrente de la aspiradora a una persona que viene de un lugar donde nunca ha conocido la electricidad, no ha conocido nunca una aspiradora, no sabe cómo funciona. Vaya. Y prendemos la aspiradora y esa persona ve la basura. ¿Qué pasa con la basura? Pues entra al tubo, ¿verdad? Y dice esa persona, mira, la basura camina y se mete hacia el tubo. ¿Eso es lo que está pasando en verdad? No. Bueno, pues nosotros que conocemos la aspiradora sabemos que no está la basura caminando hacia el tubo, que el tubo está succionando la basura. El tubo la está atrayendo a la basura con una energía, ¿eh?, que la basura no puede resistir. De manera que cuando una persona está buscando realmente de Dios, esa persona está desde arriba me refiero a que por obra divina, por obra de Dios, está siendo succionada, atraída de forma irresistible hacia Dios. No es que esa persona haya decidido buscar a Dios, porque nadie busca a Dios, sino que Dios decidió atraer a esa persona hacia Él. ¿Explico? Entonces simplemente tenemos la perspectiva equivocada. Muy bien. De manera que cuando Dios dice que nadie busca a Dios, es verdad. Y muchas personas pueden decir, no, pues es que yo sí desde chiquita he buscado de Dios y he orado. Pero cuando Dios se refiere a que nadie busca a Dios, es que nadie busca la obediencia a Dios. Todos buscamos a Dios en el sentido de Dios, ayúdame, Dios, concédeme, pero no, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que sea mi vida? ¿Qué decisiones puedo tomar según tu palabra y qué decisiones no debo tomar? Eso es buscar a Dios. No buscarlo para pedirle como si Él fuera nuestro sirviente. Nadie lo buscamos como si Él fuera realmente Dios. De manera que Dios dice que nadie busca a Dios. Muy bien. Vámonos a Romanos 5:10. A ver, ¿quién lo lee fuerte? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No. 5:10. Muy bien, aquí dice que antes de estar en Cristo, ¿cuál es nuestra posición ante Dios? Enemigos. Un enemigo no busca a su enemigo, ¿verdad? ¿Okay? Para reconciliación. De manera que somos enemigos de Dios, otra confirmación más de que nadie busca de Dios. Ese concepto que tenemos de buscar a Dios, de que porque yo siempre oraba o yo era muy atraída por las cosas de Dios, no es a lo que Dios se refiere por buscar a Dios. Es otra idea distorsionada de otro Dios de nuestra imaginación. Muy bien. Se quedan muy serias, pero así es. Romanos 8:7. ¿Quién lo lee fuerte? Carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni Muy bien, entonces, si leemos el contexto de Romanos 8:7, está hablando de una persona inconversa y dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El hombre tiene una inhabilidad para sujetarse a la ley de Dios, por lo que su única esperanza es que Dios intervenga y lo regenere, porque no puede, no tiene la capacidad. El concepto de que el hombre tiene libre albedrío para elegir a Dios no aparece en la palabra de Dios, o en qué parte de la Biblia, así como hemos leído insistentemente sobre que Dios nos escogió y nos predestinó, en qué parte de la Biblia aparece que Dios nos dio libre albedrío para escogerlo. En ningún libro de la Biblia aparece. Entonces, ¿de dónde salió eso? Pues de Dios no, ¿verdad? De la Biblia no, me refiero. Okay. De boca en boca. Muy buena. Muy bien, entonces, ¿qué sí aparece en la Biblia? Vamos a leer Romanos 7:14. ¿Tú? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido del pecado. Vendido al pecado. Entonces somos vendidos al pecado. Esclavos del pecado. La clase pasada hablábamos que Dios creó el libre albedrío en Adán y Eva, pero ellos al pecar perdieron el libre albedrío y quedaron esclavos del pecado, ellos y toda su descendencia que somos todos los seres humanos. Fuimos vendidos al pecado, esclavizados. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy bien, entonces nuevamente, no el hacerlo, o sea, no podemos, tenemos esa inhabilidad de hacer el bien a los ojos de Dios. Muy bien. Segunda de Timoteo 2:26. Era la primera. Y escapan del lazo del esa. Diablo. Esa. Y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A ver, 25 y 26 para que se entienda más claro el concepto. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense, ¿qué dice este versículo? ¿Quién les puede conceder arrepentirse? Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Arrepentirse es una concesión de Dios. En Romanos 3 dice que el arrepentimiento es producido por la benignidad de Dios, por su bondad, y es una concesión de Dios. Y la fe es don de Dios. Entonces, tanto el creer como arrepentirse vienen de Dios, no de nosotros. Muy bien. ¿Y qué más dice? Que escapen del lazo del diablo en el cual se hallan, ¿qué? Cautivos. Cautivos. Esto es esclavizados, ¿verdad? ¿Qué? Sujetos a la voluntad de ¿quién? Del diablo. Entonces, ¿cuál libre albedrío? ¿Cuál libre voluntad? No hay. Lo que es lo que dice Dios. Dios dice que estamos esclavizados al pecado. Nuestra voluntad no es propia. Estamos sujetos, cautivos a la voluntad del diablo. Muy bien. Enemigos de Dios. Sí, Y la fe. Sí, es que Cristo dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tanto el arrepentimiento como la fe. La fe es don de Dios. Y el arrepentimiento Dios lo concede y su bondad, dice en Romanos 3, es la que nos guía al arrepentimiento. O sea, viene de Él. La obra completa de la salvación. ¿Qué dice Juan 8:36? Dice, una pregunta. Dice que nada más hay dos voluntades, la de Dios y la del diablo. Ajá. Que porque la del hombre... Pues hubo cuando fue creado, pero la perdió al pecar. No dice la Biblia. Ajá. Así es. Ahorita que preguntas de dónde viene el libro de Deuteronomio, mucha gente toma el versículo de Deuteronomio 30:19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ajá. Entonces, mucha gente de ahí se toma para decir: bueno, ahí dice que escoja. Sí, Dios, por ejemplo, dio su ley para mostrar nuestro pecado, ¿verdad? De esa misma manera, cuando Él pone esa elección, nadie eligió la vida, todos elegimos la muerte. ¿Me explico? O sea, Él pone elegir para que nosotros veamos cómo no podemos elegir lo bueno, cómo no podemos elegirlo a Él. De igual manera puso la ley solo para mostrar cuán pecadores éramos. Ah, sí. Ahí dice, escoge. Sí, ajá. Pero nadie escogió lo bueno. No, yo sé, pero tú preguntaste de dónde salió. Ah, de ahí. De ahí se agarraron. Ok. Muy bien. Juan 8:36, ¿verdad? ¿Qué dice? Así que el Hijo os libertare. Sí, sí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces Cristo dice que solo es libre, ajá, ahí él recalca, verdaderamente al que el Hijo libertare, ¿verdad? Porque antes del Hijo no hay libertad, sino esclavitud al pecado, esclavitud a la voluntad del diablo, enemigos de Dios. Así de fuerte, pero de sencillo y claro también. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿por qué Dios tuvo que elegir? Porque nosotros no somos libres, porque no hay tal libre albedrío, porque se perdió en la caída. Muy bien. En Juan 6:44 leemos qué dice. Todos estos versículos son muy importantes que ustedes los lean, porque ustedes tienen que constatar qué es lo que Dios ha revelado contra lo que el hombre ha formado en su imaginación. Ninguno puede venir a mí. Oh. A ver, ninguna de las dos. Ay. Como mamá, no ninguna. El Padre que me envió no le traje. Ajá. Y yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien. ¿Quién puede ir a Cristo si el Padre no lo trae? Ajá. Ninguno puede ir a Cristo si el Padre no lo trae. Ajá. La palabra trae o atrae, ajá, en griego es la palabra el cuo. Esa palabra significa ser atraído por una fuerza irresistible o ser arrastrado. Como la aspiradora. Ajá. Entonces, si el Padre no lo atrae como la aspiradora, con una fuerza irresistible, si no lo arrastra, si nos arrastró, Dios mío, estamos, no, no, y Dios nos atrajo con una fuerza irresistible, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque si el Padre no los atrae con una fuerza irresistible, nadie puede venir a Cristo, no puede, el hombre tiene la inhabilidad para hacerlo. ¿Bien? Juan 6:37, ¿qué dice? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y a mí. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene, no le echa fuera. Muy bien, ¿quién vendrá a Cristo? Todo lo que el Padre le da, ¿verdad? Y el que a mí viene no le echo fuera. Ya quedamos. No es que alguien se acerque a Cristo y Cristo le diga, no, tú no, es que nadie va a Él si no es atraído por el Padre. Todo el que va a Cristo de forma real es porque el Padre lo atrajo hacia Cristo. Por eso Cristo no le echa fuera, ¿verdad? Y si no es atraído por el Padre, nadie va a Cristo. No pueden, no tienen la habilidad. están esclavizados al pecado. No hay ningún esclavo libre, sujetos a la voluntad del diablo. Bien. Muy bien, Juan 6:39. Muy bien, entonces dice que de todo lo que me diere, nuevamente confirma que es el Padre el que se los dio. Ajá. ¿Qué? Y de esos que el Padre le dio, que no pierda nada. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien, porque en la mañana tenían una duda si alguien se perdía, y ahí dice que la voluntad de Dios es que de todos los que le dio, todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo, ya conocidos, objetos de su amor y de su afecto, que de eso no pierda yo nada. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y quedamos cuando iniciamos el tema que dice en Isaías, que dice Dios, mi voluntad se hará. Muy bien. Cuando Cristo va a morir y ora a su Padre, Cristo se refiere constantemente a ese grupo de personas que Dios le ha dado. Vamos a leerlo en Juan 17:2. Estuvimos estudiando ese capítulo entero en el retiro. ¿Qué dice? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le dicen. Muy bien, entonces, ¿a quiénes les va a dar vida eterna? A todos los que el Padre les dio, de manera que Cristo vino con una encomienda, con autoridad sobre toda carne, pero con una encomienda, darle vida eterna a todos los que el Padre le dio. ¿Ah? Y durante el capítulo 17, de 5 a 6 veces lo repite, a los que tú me has dado, a los que tú me diste, a los no ruego por el mundo, sino por los que me diste, ¿verdad? Ese era el objeto de su amor. Muy bien. En Primera de Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Primera de Corintios 1, capítulo 1, del 26 al 29. ¿Quién lo lee fuerte? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois... ¿Es esa? ¿Sí? Sí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Okay. ¿Cuántas veces dice aquí que Dios escogió? Ajá. Tres, sino que Dios escogió lo necio. Ajá. Dios escogió lo débil, lo vil, ajá, lo menospreciado, ¿verdad? Sí. Muy bien. De manera que, y pone la razón para que nadie se jacte, pero Dios insistentemente habla de su elección, de cómo Él nos escogió, ¿verdad? Sin que hubiera nada bueno en nosotros. En Efesios 1, del 3 al 5, ajá, lo leemos. Uh-huh. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ajá, entonces, ¿por qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Por su pura soberanía. Ajá, por amor, por su pura voluntad. Ajá, porque Él le plació, porque así quiso. Porque ya leímos que no había nada bueno, ¿verdad? Lo vi, lo menospreciado. Ajá. Y Dios lo escogió, y Dios nos escogió por amor, sin que nada pusiéramos bueno de nuestra parte. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Porque esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No, era el permíteme un segundo. Ajá, creo que era el 13. El 13. 2. 10. 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Okay, vamos a analizar qué dice este versículo. Ajá, que Dios nos haya ¿qué? Escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? Entonces, en este versículo hay algo muy importante. Aquí Dios nos dice cómo debemos de reaccionar al conocer que somos escogidos para salvación desde el principio. ¿Cómo debemos reaccionar a eso? ¿Cómo empieza el versículo? Ajá, así es. Debemos reaccionar con agradecimiento, o sea, en lugar de retroceder horrorizados ante esta revelación de Dios, Dios dice que lo que debemos estar es agradecidos en todo momento porque fuimos elegidos para salvación desde el principio. Esa es la reacción que dice Dios que debemos de tener. Esa es la reacción correcta. No los cuestionamientos, no el horror, no el rechazo, sino el agradecimiento a Dios por esta verdad. De manera que la razón por la que Dios eligió es porque nadie busca a Dios. ¿Eso les queda claro? Nadie, ninguna de nosotros buscamos a Dios hasta que Dios nos atrajo de forma irresistible hacia Él. Buscábamos a un Dios de nuestra imaginación, igual que los israelitas a los ídolos falsos. De esa misma manera es lo que buscábamos nosotras. No buscábamos al Dios verdadero. Lo dice Dios, ¿eh? Muy bien, de manera que nadie escoge a Dios porque la voluntad está atada al pecado. Muy bien, y vamos a leer los versículos que yo considero más reveladores en cuanto a esta verdad de Dios. Vámonos a Romanos 9. Vamos a leer a partir del 10 al 16. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues, ¿sí? Sí. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muy bien, vamos a analizar estos versículos. ¿Okay? Recuerdan que Rebeca tuvo gemelos, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Pues dice Dios que todavía no habían nacido ninguno de ellos. No habían hecho ni el bien ni el mal. Pero para que el propósito de Dios, conforme a su qué, conforme a la elección permaneciese, o sea, no por las obras, sino por la elección. Ajá. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, por eso a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así está muy claro, ¿verdad? ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque alguien puede decir, pues que eso no es justo, ¿verdad? Pues de ninguna manera. ¿Por qué? Dice aquí, le dice Dios a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios que tiene misericordia. ¿Okay? ¿Por qué no depende del que quiere ni del que corre? ¿Por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere. Ajá. De manera que si Dios no elige a alguno de los dos niños, ninguno quiere. O sea, ninguno de los dos quería. ¿Me explico? Pero Dios quiso tener misericordia con uno. Pero nadie quería. Igual que nosotros, no queríamos. ¿Verdad? Entonces, si ninguno de los dos quería y Dios tiene misericordia con uno, ¿eso es injusto? De ninguna manera, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un grupo de personas que no busca de Dios, que no quiere, que son enemigos de Dios. Ajá. ¿Y Dios qué hace con este grupo de personas? Imputa en ellos la justicia que Cristo cumplió, ¿verdad? Cristo paga los pecados de ellos y por gracia la justicia de Cristo es imputada en ellos. Entonces ellos no buscaban de Dios, pero por medio de la justicia de Cristo reciben gracia para salvación. ¿A qué recibieron ellos? Gracia. Y aquí tenemos otro grupo de personas que tampoco buscan de Dios. ¿Ah? ¿Y ellos qué reciben? Justicia. Son condenados por medio de la justicia de Dios por sus propios pecados. Entonces, unos recibieron gracia. Y otros recibieron justicia. ¿Quién recibió injusticia? Los que no buscaron. Los que Dios no eligió. Nadie. Ajá. Entonces, unos reciben gracia. Otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia, sino que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Ah? Entonces, misericordia, recuerden que es saber que alguien es culpable y compadecerse. ¿Ah? De manera que nadie recibe injusticia. Injusticia sería si se condenara al infierno a alguien que no mereciera el infierno. Pero los que van a ser condenados van a ser por sus propios pecados, no van a ser condenados por el pecado de otro. Porque si recuerdan la clase pasada, en la soberanía de Dios veíamos que el hombre es 100% responsable por sus pecados. Y Dios es 100% soberano sobre la voluntad del hombre, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿por qué a unos, por qué sí tuvo misericordia de estos? Ajá. ¿Y por qué ejerció su justicia en aquellos otros? Ajá. Así es. Por su soberana voluntad. Así es. No hay una razón más que esa. Hay un ejemplo, ajá, en el video que se nos mandó sobre un mendigo, por ejemplo. Si vemos un mendigo en la calle, ay, nosotros nos conmueve a misericordia y vamos y le damos, no sé, un dinero. Imagínate que le damos un dinero y ese mendigo toma el dinero y dice, no, pero es que esto no es justo porque hay otros 50 mendigos, ¿por qué nada más me das a mí? No es justo, tú eres una persona injusta. ¿Esto es correcto? Pues no. Entonces, si Dios quiere tener misericordia con algunos, ¿qué tiene eso de injusto? Nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos cuestionamientos sobre la salvación. Vámonos a segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere que qué? Ajá. Dice ahí, ajá, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice? Ahora dejen ahí un marcador y pasen a Isaías 46, ajá, 10. Pero dejen ahí porque vamos a regresar. Isaías 46:10. A ver, desde el 9 hasta el 10, para que se comprenda mejor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ajá, entonces dice Dios que Él va a hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Y dice aquí en Pedro que quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y todos procedieron al arrepentimiento? No. Pero si Dios dice que todo lo que Él quiere se hace, entonces está contradiciendo la Biblia. Ajá. Ajá. Entonces. Muy bien, Alejandra. Vamos a ver que ese todos, ¿ja?, no se refiere al 100% de los seres humanos. Ajá. Vamos a ver. El Juan 6:39. Vamos a ver a quién se refiere ese todos y a ese ser paciente para con nosotros, como dice Alejandra. Juan 6:39. Sí. Es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me viene no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Muy bien, de todo lo que Él me dio, ese que todos vengan al arrepentimiento, ajá, se refiere a ese mismo todo lo que Él me dio. Porque en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la palabra todo, rara vez, muy rara vez, se refiere todo al 100% de las personas, sino todos se refiere a un grupo de personas. Y lo vamos a ver aquí con algunos ejemplos. Ajá. Vamos a ver tres ejemplos, aunque hay muchos. Si ven el video que mandó Gaby de 4 horas, ahí pueden encontrar muchos más. Pero aquí nada más vamos a analizar tres. Juan 12:32. No es reclamo, ¿verdad? No, no, es una invitación amorosa. Por las 4 horas, ya me está acabando eso de las 4 horas a cada rato. No, y fueron más, porque las idas al baño fue. ¿12 qué? 12:32. Juan 12:32. ¿Quién lo lee fuerte? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y cuando yo, ajá, ¿verdad? Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ajá. Está hablando Cristo, ajá. Entonces, cuando Cristo fue levantado a la tierra, cuando fue resucitado, ¿ja?, ¿atrajo a todos, al 100% de los seres humanos a sí mismo? Ajá. Entonces, ¿atraeré a todos hacia mí mismo? Ese todos no se refiere al 100% de los seres humanos, se refiere a todo tipo de personas, tanto judíos como gentiles, niños, adultos, viejitos, hombres, mujeres, griegos, romanos, a todo tipo de personas. No atraeré a mí al 100% de los seres humanos, porque eso no fue lo que sucedió. Pero en el Antiguo Testamento se menciona de forma insistente la palabra todos, como todo tipo de personas, porque había mucho conflicto en el motivo de que los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, y Cristo insistía que la salvación iba a ser abierta para todos, y los apóstoles hablaban de que la salvación iba a ser abierta para todos, no todos los seres humanos, todos tipos de personas, no solamente los judíos, sino que ahora en Cristo la salvación ya estaba abierta a todos, judíos o no judíos, hombres o mujeres, niños o viejos, amarillos, verdes, todos los que fueran. Y por ejemplo, cuando a uno le toca evangelizar a una persona, ¿cómo podemos nosotros decir esto que está diciendo? O sea, que no se refiere a todo el mundo, sino a Así, leyéndole versículos en donde el todos no se refiere al 100% de las personas, pero con otros versículos bíblicos. Ajá. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ajá. Mateo 10:22. ¿Quién lo lee fuerte? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ajá, entonces Cristo le está diciendo a los discípulos, ajá, por causa de mi nombre serán aborrecidos por todos. Okay. ¿Los discípulos fueron aborrecidos por el 100% de las personas? No. No, ¿verdad? Hubo quienes creyeron en Cristo por medio de ellos. De manera que este todo el mundo no se refería al 100% de las personas que existían en el mundo, sino que por todo tipo de personas iban a ser odiados por otros judíos, por romanos, por gentiles, por todo tipo de personas. Así es. Ya todo el mundo, pues no te refieres al 100% de las personas. Así es. Pues de esa misma manera, en ese entonces también se hablaba de esa manera, todo el tiempo. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a leer Marcos 1:5. Todo el tiempo hablamos todos. Marcos 1:5, ¿quién lo lee fuerte? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y era bautizado por el río Jordán, confesando sus pecados. Muy bien, entonces, ¿el 100% de la población de Judea y de Jerusalén acudió a bautizarse? No, ¿verdad? Al contrario, fueron los menos. Entonces, todo Judea no se refiere al 100% de las personas de Judea y de Jerusalén, sino como estaba comentando Gaby, que refiere que había todo tipo de personas o que había muchas personas, ¿verdad? Que es igual a como nos expresamos hoy en día cuando en un lugar hay mucha gente, como está todo el mundo ahí reunido, pero no es que estuviera el 100% del mundo ahí reunido, ¿verdad? Sino que había muchas personas. O también se refiere la Biblia muchas veces a todo tipo de personas en el contexto de la salvación. Era muy importante para Cristo y para los discípulos dejar claro que la salvación era para todos, o sea, no solo para los judíos, no que fuera para el 100% de los seres humanos. ¿Se entiende? Bueno, ahora espárzanlo por todo el mundo. Por favor. O sea, que no todos. Muy bien. Ok. Si es Dios quien escoge, ya lo vimos en la Biblia, ¿verdad? Y lo hizo antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a evangelizar? ¿Por qué vamos a evangelizar? Más para que, ¿por qué? Ajá. Porque Dios así lo mandó. Si el Señor es Señor y nosotros estamos viviendo su señorío, simplemente la respuesta es porque Él lo ordenó, ¿verdad? ¿Y cuál sería una segunda respuesta no tan importante como esa? Porque esa respuesta es suficiente, porque Dios, que es nuestro Señor, lo mandó. Porque Dios lo puede usar para llegar a otra persona. Ajá. Ajá. Porque no sabemos quién es, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y por agradecimiento a Dios, ¿verdad? Que nos salvó, que no vio nada bueno en nosotros, que aunque no había nada bueno en nosotros, le plació salvarnos y aún no necesitándonos para su plan de salvación, Él quiso hacernos parte de este plan de distribución de su gracia, de este plan de misericordia, no necesitándonos. Le plació que fuéramos parte de él, ¿verdad? Entonces, todo este regalo de Dios, de la salvación, toda esta gracia inexplicable, debería ser suficiente esta bendición tan grande de Dios para motivarnos a ir a llevar el Evangelio a otras personas. Por el agradecimiento a Dios de la obra que hizo en nosotros, por ver su grandeza, por ver su amor, por ver tanta misericordia, el reconocer cómo los seres humanos no tenemos nada por lo cual Dios deba de salvarnos, y aún así a Él por amor, lo dice en Efesios, por amor y por su voluntad, aún así le plació amarnos, salvarnos, pues ese debe ser el motivo suficiente para ir a llevar el Evangelio. No es necesario cargar a las personas de culpa como motivo para evangelizar. Decirles, no, es que si no llevas el Evangelio, por tu culpa aquellas personas se van a ir al infierno. ¿Eso es verdad? No. ¿A Dios se va a perder a alguien de los que Él ya tiene contemplados? Pues no, ¿verdad? Para empezar, no es verdad. Y no es una buena motivación porque no es verdad. Lo que debemos de cargar a las personas es de la gracia de Dios, de que ellos conozcan la gracia de Dios, conozcan su poder soberano, conozcan su grandeza, de manera que no puedan dejar de hablar las personas de todo lo que hemos oído y de lo que hemos visto, de lo que Dios nos ha mostrado. Y esa es la motivación correcta. ¿Bien? De manera que esta doctrina de la predestinación, esta verdad que Dios nos ha revelado, es el mayor incentivo para llevar la evangelización. Fuera de lo que muchos piensan, que qué sentido tienen, pues si tiene un sentido, o sea, el agradecimiento, si alguien puede acercarse un poco al entendimiento de lo que Dios hizo en nosotros, de ese favor tan grande y tan inmerecido, ese puro agradecimiento debería motivarnos en amor a contribuir a ese plan de salvación y por agradecimiento hablarles a otras personas de quién es el Dios verdadero, de cómo es ese Dios lleno de amor, de soberanía, de grandeza, de gracia, de misericordia, de justicia. Qué tan maravilloso es Dios, ¿verdad? Vamos a terminar esta clase con este versículo, búsquenlo, de Romanos 33, del 33 al 36. Y ya que los leamos, vamos a orar y después a las preguntas. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios, que son insondables, sus juicios, inescrutables sus caminos, como veíamos la clase pasada, de la soberanía de Dios, no hay cómo lo podamos comprender. Dice aquí, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, al Señor primero, para que el Señor le retribuya? Y aquí aclara, porque de él, por él y para él son todas las cosas. De manera que no nos queda más que agradecer y contarle en agradecimiento al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos, amén. No nos queda más que darle la gloria a quien la gloria merece, que es Dios, por ser Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, porque te plació, Señor, dejarnos de tu conocimiento, Señor, que te plació hacernos parte, Señor, de ese plan de salvación. Porque tu misericordia, Señor, fue para con nosotros sin que nosotros mereciéramos. Señor, porque como dice tu palabra, tu sabiduría, Señor, es inalcanzable. Y aún así, Señor, estamos aquí reunidas por tu gracia, escuchando de tu verdad, por medio de tu Espíritu Santo, grabándola en nuestro corazón, Señor. No hay palabras de agradecimiento por lo que has hecho por nosotros. No nos queda más que decirte gracias al tener de frente estas verdades, al saber, Señor, que tú, por amor, ya nos tenías contemplados, Señor, con agrado y seguridad delante de ti por medio de Cristo. Gracias, Señor, ayúdanos a vivir de forma agradecida. Que seamos, Señor, una creación agradecida contigo, que busque glorificar tu nombre y busque, Señor, servirte en todo momento. Yo te pido, Señor, que esta verdad que nos has mostrado hoy quede guardada en el corazón de cada una de las personas que están aquí, que sea, Señor, sembrada por medio de todas ellas en otros corazones en los que tu voluntad, Señor, ya lo tiene así designado. Señor, danos paz en esta verdad y danos, Señor, la fortaleza para llevarla, Señor, a donde tú quieres que haya luz. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu soberanía, pero también, Señor, a ser fieles en tu servicio. También, Padre, te agradezco por los alimentos que has traído hoy, bendícelos, y que toda nuestra vida sea para tu honra y para tu gloria, por medio de tu poder. Amén. Hacemos igual que la una pasta. Ajá. Sí, se pueden servir. Quizá para algunos sea familiar el término, para otros no. Y no es en sí que sea Calvino quien la haya descubierto. Simplemente Calvino la defendió. Pero esta revelación de la verdad de Dios, pues la expone Jesucristo, la expone Pablo, la expone Pedro, y fue creída a través de los años, hasta que llegaron hombres que en su orgullo resistieron creer la verdad de Dios, que no tiene el ser humano ninguna injerencia, ningún mérito, ninguna jactancia sobre su salvación. Y en aras del orgullo humano de querer ellos atribuirse algún mérito a su salvación, empezaron a distorsionar la verdad de Dios sobre la inhabilidad del hombre de salvarse y sobre la completa soberanía y gloria de Dios sobre la salvación. De manera que no es que Calvino haya descubierto nada nuevo, simplemente él le dio forma a una doctrina expuesta por Dios con el fin de defender la verdad. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros nos quede claro qué es lo que Dios dice, y que como la misma palabra de Dios dice, estemos dispuestos y preparados para dar defensa y para exponer a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Entonces, no con un afán de contender, sino de glorificar a Dios por medio de la exposición de lo que ha sido su revelación verdadera, y no de la distorsión que muchos hombres en su orgullo han hecho de la verdad de Dios, que no es otra cosa más que el orgullo del hombre de quererse atribuir un mérito sobre la salvación. Todos tendemos a esa. Si antes no, Dios nos va mostrando cómo Él revela que nos eligió, todos tendemos a pensar, pues es que yo creí, yo elegí, yo quise y aquel no quiso. Ajá. Y tendemos a la jactancia y a la soberbia. Ajá. Es que sí, seguramente, o sea, yo... Tu pecado. Ajá. Tu pecado. Ajá. Muchas veces... Efectivamente. Sí. A mí me ha pasado que cuando he dado consejería a algunas personas, a veces les hago esta pregunta, pues con el afán de ver, pues, cómo está su fe, su conocimiento, y les digo, pues, ¿tú eres salvo o salva? Me dicen, no, sí. ¿Y por qué te salvó Dios? Y muchas me han dicho, pues porque Dios vio todo lo que yo sufrí. O sea, ella merecía su salvación porque sufrió. O sea, ella ya pagó por sus pecados y no, Dios no podía hacer otra cosa más que salvarla después de todo lo que había sufrido. Ajá, entonces, ajá, porque ya era justo, ¿verdad? Y no merezco menos que la gloria eterna con Dios. Ajá, y sentarme en su trono, porque es lo que Dios dice, que nos sentaremos con él en su trono, en la gloria. Entonces, fíjense, ese es nuestro corazón. O sea, no nos sorprendamos de que la gente tienda a querer distorsionar la verdad de Dios, porque ese es nuestro corazón, la jactancia y el orgullo por encima de Dios. Entonces, nos negamos a lo que Dios dice sobre nosotros mismos, que no hay nada bueno dentro de nosotros, que nuestras buenas obras no son más allá que trapos de inmundicia, lo dice Dios, y nos negamos a creerlo, y queremos ver que hay algo bueno en nosotros o que algo bueno hemos hecho. Entonces, nosotros debemos estar preparados para glorificar a Dios defendiendo su verdad, su revelación y textualmente como Él los pone y sin distorsionar o torcer la palabra. ¿Quién tiene dudas sobre el tema?